escapa, se me nubla, no se acaba. Casi sin querer, no hay nada ya. Y la duda en sentimiento transformada, casi sin querer. No hay nada ya, no hay nada ya. Tan bello es caer a tus pies. No voy a no hablar, no hay nada aquí ya. ¿De quién este cielo es de quién? Aire soy al aire. El viento.